Una era de oscuridad cubría el mundo. La imaginación se hundía en los abismos de la ignorancia y el entretenimiento vacío. Los imaginautas eran esclavizados por las fórmulas establecidas, sin libertad de innovar. Las voces independientes estaban silenciadas. ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! ¡Comic Comic Collection! El faro de imaginación se prepara para iluminar el mundo. La creatividad al fin será liberada. Anuncie para la odisea más grande del resto de sus vidas. Con sus guías, los imaginautas, Dr. Manhattan y Morpheus. Comic, Comic, Comic Collection. Bienvenidos a un nuevo programa de Comic Conexión por www.enturradio.com. ¿En tu radio? En tu vida. ¿Ves qué bonito salió? Bonito coro. En cualquier caso, a ver, hoy estamos empezando el día de hoy. Estamos empezando con Carlos, yo y Moisés. Trayendo el sexy de regreso, ¿cómo se encuentran todos? Reika. Hola, hola. Francisco Espinosa, dándoles la bienvenida a un programa más. Y como podrán oír con el empiezo de hoy, con esa música con el maravillosa. Inicio, yo. Es lo que dije. Con el inicio de hoy, con esa música tan maravillosa. Empiezo, dijo. Empiezo. Con el empiezo. Con el inicio del programa de hoy pueden escuchar la brillante música de John Williams. Y yo quiero entrada. Y yo quiero decir que el programa de hoy es bajo protesta. Que el día de hoy estoy en este programa bajo protesta una vez más. Paco, una vez. Una vez más. Una pregunta. ¿Por qué? ¿Cuántas veces? Déjame explicarle. ¿Qué día no has empezado el programa con protesta? Déjame explicarle a nuestro público por qué. Porque desde que empezamos este bonito proyecto, exactamente, Carlos, yo y Moisés y un servidor, quedamos claramente que nunca, nunca, y repito, nunca íbamos a dedicar un programa al bodrio que es Star Wars. La Guerra de las Galaxias. Exactamente. ¿Y qué viene haciendo mi compañero, amigo, casi casi compinche de este programa? Tenemos una puñalada por la espalda. Exactamente. ¿Y hoy? Sí. Hoy, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos un programa especial de Star Wars. ¿Cómo están todos? Star Wars. Exactamente. Y tenemos para hablar de estos temas, tenemos a dos invitados. El segundo invitado no ha llegado, pero nuestro ¿querías decir algo? No. Pero nuestro primer invitado ya llegó. Su nombre es Oscar Isla. Saluda al público que nos está escuchando, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Oscar es quizá la única buena noticia de este programa. ¿Cuál? Bueno, una de las dos buenas noticias de este programa. Que yo vine, que el ¿no? El señor... viene representando a una convención. Exactamente, tenemos acá, él es el encargado de la convención Expo Coleccionistas sobre Star Wars. La exposición va a ser aquí en el World Trade Center. O sea, aquí abajito. Acá abajito, en el 3, 4 y 5 de agosto de este año. Y también vamos a estar regalando más adelante. Que bueno, algunas entradas. Cortesías. Que bueno, el por qué alguien quiere hacer una convención de la Guerra de las Galaxias a mí me sobrepasa. Pues yo quiero. Pero creo que Oscar es la persona correcta para que le haga. Pero es bueno que Oscar esté aquí para hablarnos de su evento y para invitar a la gente y para regalarnos cortesías, sobre todo. Y lo mejor de todo es que nuestro segundo invitado es un muy buen amigo mío. Su nombre es Julio Arriol. Que no ha llegado. Me tiene miedo. Él es no me gustaría decir un experto, pero es un gran fan de Star Wars. Su casa está llena de juguetes de Star Wars porque también es un gran coleccionista. Y también todos ustedes que dicen que yo hablo muy mal, que no me sé comunicar, que tengo una horrenda voz, podrán hablar con él. Es la verdad. Podrán hablar con él porque él es mi maestro de actuación, mi maestro de voz y mi maestro de teatro. Sí, podrán quejarle. Entonces, pobre tipo. Todos ustedes podrán decirle, pero ¿qué le enseñaron a Joy en esa escuela? Y también les recuerdo que si quieren entrar al Messenger o si quieren mandar algún tipo de correo, lo único que tienen que hacer es mandarlo a comic-conexión@hotmail.com o también entrar a nuestro blog, que es http://:// con mi conexión con una sola C en medio, comiconexión.blogspot.com. Y antes de empezar este brillante programa, Reika tiene cara de fuchi. Pues, ¿cuándo no tiene cara de fuchi? Cuando te veo nada más, fíjate. Entonces, como te estaba diciendo, Paco, antes de que empecemos este programa temático, nuestro primer programa temático aquí en la quinta dimensión, en la Comic Conexión. Es que como en quinta dimensión siempre hacíamos ese. Ya se quedó el maldito nombre, entonces por lo menos digámoslo bien, es Comic Conexión. Por eso es Comic Conexión. Comic Conexión. Entonces, como te estaba diciendo, antes de que empecemos eso, ¿qué te parece si ya regalamos, entregamos y mencionamos quién es el ganador de los DVDs de la serie? Gracias, Reika. De la segunda temporada de los Thundercats. De los Thundercats. ¿Qué te parece? Primero leemos algunos de los mails que nos llegaron. Claro. Que me puedo leer el de Camelot. Yo quiero leer el de Camelot, en serio. Camelot. Creo que es el último. Ah, claro, claro, claro. Es el más bonito. Léelo, léelo, por favor. A ver, como sabrán, para regalar esta temporada en DVD de los Thundercats, tenían que escribir quién es su personaje favorito y por qué. Y por qué. Y me encantó mucho la respuesta de Camelot. La respuesta de Camelot, que fue así: mi preferido fue Pantro con sus chacos, que era más como tipo inventor. Se me hace el mejor. Además, Reika... No, eso no lo tengo que leer. A ver, ¿qué dice de Reika? Dile. Que tiene la voz más sensual del programa. Pero es mentira, el que tiene la voz más sexual. Soy yo. Entonces, eso fue lo que dice Camelot. A ver, exacto. ¿Quieres leer algún otro? Nuestro buen amigo Alan Pérez Taylor, que la semana pasada Doctor Monstruo, se ganara uno de los libros de Beth. Ajá. Nos menciona que de los Thundercats, Munra dice para transformarse antiguos espíritus del mal, lo cual ya lo vimos. Fue como una pregunta triviesca que hicimos. Exactamente. Y los cuatro mutales originales son Reptilio, Buitro, Mandrilo y Chacalo. Claro, claro. Fue la y su personaje favorito también es Pantro. Pantro en general fue uno de los favoritos de todos. Tengo que decir lo que es mi favorito, Pantro. Sí. No. Yo tendría que decir. Bueno, déjame leer la opinión de Alan y después te clavas en la textura. Mi favorito. Su favorito es Pantro, porque sin él los felinos se hubieran quedado como los de Lost, viviendo en los desechos de su nave espacial hasta el fin de sus días. También nos llegó uno de Yuri Pérez Taylor, que fue un cercano competidor del ganador. Que fue el señor Mostaza, ¿verdad? Exactamente, el señor Mostaza. ¿Sabes? Me encantó. ¿Podrías leer mínimo el principio claro, de su claro, claro. Dice, recuerdo aquella noche en que estrenaron Thundercats en el Canal 5. Yo estaba en casa de mi abuela. Estaba castigado por no haber hecho la tarea, así que simplemente me limitaba a memorizar las tablas de multiplicar dentro de un cuarto. Y allí, sentado en una pequeña silla, frente a una pequeña mesa donde reposaba mi cena de una forma tan apacible que incluso aburriría una piedra, escuché... Thunder, thunder, thunder, thunder, Thundercats. Oh, es Ho, Ho. Okay. Qué horror, Joy. Entonces, enseguida empecé una música de apertura y ya todo cambió. Decidí que valía un buen regaño desobedecer a mis padres e ir corriendo a ver qué era eso que sonaba tan llamativo. Cuando salí a la sala observé que mi abuelo, mi padre y mi hermano menor Alan, el Doctor Mustard. Exactamente. Miraban con tanta adoración aquel programa que incluso ninguno me dijo algo cuando me senté junto a ellos a mirar aquella caricatura en la que todo era tan diferente a muchas cosas que existían. Y tan bonito como estuvo ese, y estuvo tan cerca de ganar hasta que llegó el ganador. Que su nombre es, si estoy en lo correcto, Joel. Joel Barona, de hecho. Uh-huh. Que nos pidió que nos mocháramos con Miracle Man, lo cual hicimos. Ya me he mochado. Mínimo con el primer libro, porque son tan grandes los cómics, pero les repito son todas. Son tres números. Son tres libros, digamos, así los maneja cómics. ¿Cómo se llama? Alan Moore, que son el libro 1, libro 2, libro 3. Que el primero es A Dream of Flying. Uh-huh. El segundo es Red King Syndrome. Y el tercero es Olimpo. Uh-huh. Y pues son muy pesados, entonces estoy subiendo uno por uno. Pero personas que quieran. Nomás rápidamente, las personas que quieran el cómic de Miracle Man, lo único que tiene. Oh, perdón. Marvel Man, antes de que Sergio Benzor se enoje conmigo, nomás tiene que escribir un correo a comic-conexión@hotmail.com. A ver, ¿qué nos dice? Entonces, él nos dice que su personaje favorito era Munra, el inmortal. ¿Por qué? Porque era un personaje que a la vez era gloriosamente terrorífico, increíblemente estúpido y brillantemente cómico. ¿Se podría decir que era el Darth Vader de las caricaturas? No, porque Darth Vader no era increíblemente estúpido. No siempre. Bueno, en las primeras películas. Bueno, en las primeras. Exacto. Si fuera Anakin Skywalker, sí era increíblemente estúpido y brillantemente cómico. Y muy mal actor, además. Pero esa es otra historia. Sí, sí, sí. Y de ahí se suelta con una hermosa disertación de por muy qué larga, era cada una de estas cosas. Sí, exactamente. Sí, sí. Deberíamos de ponerlo en el. Y por eso, en el blog. Trataré de ponerlo, le pediré permiso. Y por eso, Joel. Se gana. De molash-how@yahoo.com. Es el ganador de esta segunda temporada. Le informaré hoy. De Thundercats. De Thundercats. Y la puedes venir a recoger aquí en World Trade Center, piso 31, oficina 16, desde mañana, antes de las 6. Uh-huh. ¿Ok? Tienes toda la semana para venir a buscarlo. Y pues yo creo que ya dijimos esto. Yo creo que ya no podemos empezar a hablar de Star Wars. ¿Qué te parece? Entonces, como nos decías, Oscar, dime una cosa. ¿Tú hace cuántos años te volviste fan de esta brillante serie. O mínimo las primeras, las últimas tres películas. O sea, episodio 4, 5 y 6 que las adoro. No, fan desde la primera película. Claro, desde la episodio 4 en el 78, porque aquí se estrenó en el 78. Yo las tuve que ver hasta la edición especial porque desafortunadamente soy tan joven. Estabas formado en el estreno, yo. Por Dios. En el cinema La Raza, por cierto. No, de hecho, ni siquiera él sí la vio en el 77. En la mítica proyección en la que nada más decía A New Hope, ni siquiera decía episodio 4. Entonces, desde ahí te volviste fan. Desde que vi las películas. ¿Qué fue lo que más te gustó de esas primeras películas? ¿Los efectos especiales, la caracterización, la aventura? Yo creo que todo, porque desde que entras al cine, ¿sí? La primera escena donde sale Darth Vader con los Stormtroopers, esa es impactante. Creo que es la que más le gusta a Paco, para mucha, ¿no?, gente. Por lo menos no mencionó la rebanadota de pizza que divide la pantalla, ¿no? Sí, como cierto, déjame decirte que es una de las escenas también más impactantes en el cine hasta ese entonces. Es una rebanada de pizza. Entonces, por Dios. O sea, atraviesa la pantalla por 15 minutos. Una navezota. Algo que te quiero preguntar. Yo cuando vi la película, desafortunadamente, no sabía leer muy bien, ¿ok? Aún no sabes, Joy. Sí, no te halagues, Joy. Entonces, o sea, yo nunca. Entonces, ¿viste la película el año pasado? Eso es lo impresionante. O sea, no necesitabas leer. No, exactamente eso iba a ir. No sabía leer los subtítulos, pero la película me impactó. Pero también yo pensé que tanto Darth Vader como los Stormtroopers eran robots. ¿También te pasó a ti lo mismo? Con Darth Vader, sí. Que era un gigantesco robot, ¿verdad? Sí. Creo que eso hizo que me gustara más. No sé. Yo creo que sí. O sea, las primeras escenas eran impresionantes, ¿no? Uh-huh. Además, el tipo de cine hasta ese entonces no había pasado algo así en el cine, ¿no? Entonces, de primera instancia es impactante, ¿no? 2001, Odisea del Espacio, No, pero espérate. A lo que él se refiere es Solaris de Tarkovsky, 2001, del brillante Kubrick. Tenían un ritmo mucho más lento que los niños no entendían. Exactamente. Son brillantes. No voy a hablar contigo. Son películas de vaqueros. Entonces, como te estaba diciendo, Oscar, ¿te gustó la película? ¿Te impactó? ¿Cuántos años tenías cuando la viste? Tenía 6 años. Entonces, es como que ese momento donde tu mente explota cuando ves esto y te vuelves fan de por vida. Cuando viste los juguetes, ¿cuál fue tu reacción? Digo, querías un juguete. Automáticamente. Sí. Digo, veía los juguetes y querías un juguete, ¿no? En ese entonces eran caros los juguetes de Star Wars. Yo ni me acuerdo. Yo, afortunadamente ahí, por alguna extraña razón, varias veces me fui a los Estados Unidos y tuve la suerte de comprarlos ahí y no me acuerdo ni cuánto costaba, ¿no? Y hablando de juguetes, tenemos otra buena noticia para nuestro público Star Wars. Es que ahí iba. Ahí estaba yendo. ¿Por qué no dejas llegar? ¿Por qué me desespera que hables de Star Wars? Bueno, a ver. Nostalgia. ¿Quieres que lo lea la sexy? De hecho, para que lo cheques un poquito. A ver, por favor, lee la buena noticia. Dentro de decirlo, soy sexy. Sí, okay. Dentro de las sorpresas que les tenemos hoy. Además, sí está trayendo el sexy de regreso a este programa. Ok. Además de... Vean mi foto, por favor, en el blog y digan, opinen. Además de las cortesías que vamos a regalar para la convención de Expo Coleccionistas, también un muy buen amigo mío, Juan Carlos Aguilar, está regalando 15% de descuento en su tienda. Uy, 15%. ¿Qué no se supone que le iba a decir Reika? Primero hago segunda. No ha pagado su esta. No, ya. Entonces, a todas las personas que lleguen ahí digan, ¿qué tal? Yo escucho Comic Conexión. Hágame el 50%. El 15%. El 15%. ¿Nos podrías decir dónde pueden encontrar su stand, por favor? Ah, no. Es en Pericuapa. No lo trae. Local A10. Es en Pericuapa, local A10. ¿Y su correo electrónico lo puedes dar? solcar2050@hotmail.com. Para los ignorantes que no saben, Solcar es Carlos al revés. Entonces, O sea, no es cierto. Yo digo que nos vayamos a canción después de ese brillante comentario. Pero recuerden, de Joy. Quieren 15%, nomás tienen que decir, escucho Comic Connection. Si no, 15%. Para lo que cuesta los juguetes, cualquiera. Créeme que cualquier descuento es muy bueno. Sí, sí, sí. Y se le agradecerá infinitamente al dueño de... Se llama... Dark Saint Collectors. Dark Saint Collectors. Juan Carlos Aguilar, me parece muy bien. Entonces vamos a una canción. Y ahorita regresamos para seguir hablando un poquito acerca de tu amor por el coleccionismo de Star Wars. Esta canción es brillante, de hecho creo que es mucho más entretenida que todo episodio 1, aunque cuenta todo episodio 1. Este es Weird Al Yankovic con The Saga Begins. Están oyendo Comic Conexión por entoradio.com. En tu radio. En tu vida.

And he left his home and kissed his mommy goodbye, saying, soon I'm gonna be a Jedi. Soon I'm gonna be a Jedi. We were singing, my, my, this here Anakin guy. Maybe Vader someday later, now he's just a small fry. And he left his home and kissed his mommy goodbye, saying, soon I'm gonna be a Jedi. See, promo. ¿De qué murió el quemado? La neta de ardor. En tu radio.com. En tu vida. Es naquísimo querer ser popstar. En tu radio.com. En tu vida. ¿Cómo están? Y estamos de regreso aquí en Comic Connection. Comic Connection, Joy. Oye, me dolió el oído. Me gusta decirlo así, Comic Connection. Está padre, ¿no? Sí, para aquellos que no lo sepan, ya tenemos monitores en cabina. Entonces, y Joy se pone a gritar al micrófono. Es que de por molesta su voz, imagínense gritando. No, no grito, enfatizo. Comic Connection. Lo que me enseñó mi maestro. Repite a después. Ver. Comic Conexión. A ver. Conexión. Comic Collection. Tu padre, ¿no? A ver, entonces, no, ¿tenemos algún mensaje en Messenger? Para ti no. Yo sé que, mira, les quiero decir una cosa, les pido por favor. Comic-conexión@hotmail.com es para hablar de cómics, no para ligarse a Reika. Por favor. Y por favor, también Reika nos acaba de pedir que le digamos a todos los fans que no le manden porno. Eso se lo tienen que mandar a su correo personal. Personal. Pero bueno, es otra historia. Entonces, ¿tenemos algún mensaje? ¿Alguien que quiere decir algo? Mucho. ¿Alguien quiere saber algo de Star Wars? Aquí está Javier y dice que digan sus mejores momentos de Star Wars y por qué. Cuando se acabó. Mi mejor momento de Star Wars es, sin duda, cuando salió The End, episodio 6, cuando Darth Vader se está peleando contra Luke Skywalker. Luke está a punto de sucumbir al lado oscuro de la fuerza. Apaga su sable de luz y dice, no me va a conquistar porque yo soy un Jedi. Igual que mi padre antes que yo. En ese momento, si no lloras, es que no tienes corazón. ¿Tu momento favorito? El momento favorito, el Imperio contraataca. En la nieve, cuando aparecen los ATATs. Sí, sí. Ah, es buenísimo. Sí. Porque no sabes, dices, van a terminar con la rebelión. Exacto. Es imposible que además, que no sabes qué va a aparecer. No, pero es que tú primero dices, los van a vencer. Y no los vencen. Pues habla bien. Entonces, ese es tu momento favorito. Sí. ¿Y tú, Reika? Es más peligroso el oso que captura a Luke Skywalker que todo el imperio junto, ¿no? Si no es un oso. Es un oso enorme. Entonces, ¿a ti qué te gustó, Reika? Sacan sus espaditas y suena. No. Ah, bueno, ese momento cuando Luke saca la espada, cuando le da la espada a Obi-Wan en Ah, New claro, Hope, claro. Es que no sabes qué es, no. Y dices tú, wow, ¿no? Además, es un dildo. Para el año en que salió la película. Sí, sí, sí. Digo, sí. Aparece un sable láser. Sí. Sí, es muy fálico. ¿Algún problema? Es ciencia ficción. Oye, además se ponen a jugar con... No es ciencia ficción, es fantasía. Y hay una enorme y radical diferencia entre ciencia ficción y fantasía. Enorme. Así como los sables láseres que les gustan a ustedes. Así. Enorme. Yo tengo todos los sables, déjame decirte. Me compré y todos. No queremos saber qué haces con ellos. Recal. Y ya prenden. Prenden sonuditos, magnífico. ¿Alguien más? Joel, Doctor Monstruo. ¿Pero no quieren decir nada? ¿Algún comentario? ¿Alguna aparte de que tienes sexy voz? No, es que no pueden entrar algunos. ¿Algunos no pueden entrar? No, que lo sigan intentando. Sí, www.enturradio.com. Bueno, entonces que intenten en distintos reproductores o en distintos navegadores. O si de plano no pueden, diles que vayan a nuestro blog, blog, y que esta noche tendremos el podcast en http://:// con mi conexión con unas olas en medio con mi conexión .blogspot.com. Y bueno, entonces ya que ¿qué más nos ibas a decir algo más? No. Bueno, entonces de entrada Antes de empezar, o mejor dicho, antes de continuar siguiendo hablando de Star Wars, ¿qué te parece si, Oscar, nos dices cómo te gustaría que esta gente se gane sus cortesías a Expo Coleccionistas 2 el 3, 4 y 5 de agosto de este año? De agosto. No, de World Trade Center. Pues una pregunta fácil. Las a primeras ver. Cinco personas que manden su correo a ver. Y que digan qué mano le cortan a Luke en el Imperio Contraataca. Eso es muy fácil, eso es muy fácil. Entonces tienen que mandar su correo a... Porque tú sepas, la gente va a decir que es fácil, Joey. Manden su correo a comic-conexión@hotmail.com. Las primeras cinco respuestas correctas acerca de qué mano le mochan a Luke Skywalker en el Imperio Contraataca se pueden ganar sus cortesías para el Expo Coleccionistas. Ya grandes rasgos tienen de aquí hasta el día del... del evento, hasta el 2 de agosto, para mandarnos su correo. Claro que sí. Nosotros le haremos llegar a los organizadores la lista con los nombres. Y ya a partir de ahí podrán entrar, ¿no? A ver, bueno, entonces, como estábamos hablando un poquito de juguetes. Porque más que nada, esta Expo porque Star Wars es más que nada acerca de juguetes, además. Expo Coleccionistas, más que nada se enfoca en esta parte de la única saga. Parte de la saga. Paco, ¿puedes dejar de interrumpirme, por favor? Paco. No, no te interrumpo, solo estoy puntualizando. No, tienes que puntualizar. Neutralizando. Y a todos nos queda claro, pero dinos un poquito, Oscar, acerca de cuál es el interés o cómo ha crecido el interés desde los primeros juguetes que salieron de la saga hasta ahora. Yo creo que bastante, ha crecido bastante. Sí, la gente, yo creo que diario, más con las películas, el episodio 1, 2 y 3, ya no nada más atacas a una generación que fue la del 77, ¿no? Cuando salieron las primeras películas. Los niños ya están coleccionando, ya están comprando juguetes. Y el evento está enfocado a eso, al coleccionista. Y dime una cosa, ¿no crees que se le está yendo un poquito de la mano? Porque yo me acuerdo la primera serie de juguetes de Star Wars eran creo que 7 figuras. Ahora ya las figuras están en los millones, ¿no? Es ya demasiado. Sí, ya son muchísimas figuras. Y digamos, para qué lástima que no ha llegado mi maestro Julio Arriola, porque sí, él... Qué bueno que no haya llegado. Él colecciona una gran cantidad de estos juguetes y llega un momento en que ya no hay espacio en su casa para él, porque lo está llena y llena y llena de juguetes, y cada mes, cada vez que hacen una reedición de la película, salen más juguetes, ¿no? ¿No crees que ya es como que... Y ahorita están haciendo juguetes que ni salieron en las películas, ¿no? Sí, es una manía, ¿no? Pero que sí, digo, se llega a volver a lo mejor hasta un vicio, ¿no? Yo creo que sí, el coleccionismo, más en Star Wars, digo, siguen saliendo figuras y figuras y figuras, y llega el momento en que ya dices, bueno, ¿y ahora qué compro, no? Claro. Hubo un momento que a mí me llamó mucho la atención de Star Wars, que dentro de mis múltiples argumentos por los cuales desprecio Star Wars. es uno de ellos. A ver. Hubo un momento, más o menos, no recuerdo bien si fue incluso antes del relanzamiento de las versiones remasterizadas, horrendas todas, por cierto. Y los nuevos. ¿Qué es que tú no pudiste comprar ningún juguete por eso? De hecho sí tuve. Pero Paco tiene una gran amargura y ha dejado morir a su niño interno. Entonces, Star Wars. Ha dejado morir a su niño. En cualquier caso, déjame terminar mi punto. O sea, lo que no te gusta que te interrumpa como tú me interrumpas a mí. No, exactamente. Lanzaron una. No me defiendas. Me defiende, Rick. Solito puede. ¿Qué? No puede. Bueno, gracias, Rick. Entonces, en cualquier caso, hubo un momento en el que lanzaron, de hecho incluso Lucasfilms lo nombró como una película sin película, que lanzaron juguetes, novelización, cómic, soundtracks, Shadow of the Empire. Exactamente, Shadows of the Empire, y toda una línea de juguetes. ¿Qué onda con eso? O sea, ya es demasiado. Yo te puedo entender porque alguien puede mucha querer. Mercadotecnia estás diciendo y poca historia, ¿no? Yo puedo entender por qué alguien pueda querer una al Ewok que sale en una escena por ahí perdido en el bosque. Eso te lo puedo llegar a medio entender, pero Shadows of the Empire sí de plano me sobrepasa. Bueno, esa es una historia de un cómic. Bueno, es un cómic, tuvo libro, empieza con el libro. ¿No? Tuvo novela. No, pero de hecho la anunciaron como una todo el merchandising de una película sin película. Sin la película, porque claro. Incluso tiene soundtrack. Sí. Eso no sabía. Que es así como de neto, o sea, soundtrack de una serie que no hay película. Bueno, de entrada, no te desquites con Oscar, él no es George Lucas. No, pero sí, entonces, es como parte de esta idea, ¿no? ¿Dónde queda este tipo de merchandising? Porque de pronto también están sacando figuras de los cómics, figuras de las novelas, figuras de X lugar, que no tiene nada que ver con la película. ¿Qué tanto hay más de este coleccionismo, además de las películas per se, ¿no? No, pues hay un montón de cosas. Y yo creo que llega el momento en que te rebasan, ¿no? Uh-huh. Te rebasan ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, la Lucasfilm, digo, no es que Lucas diga, ah, pues sí, saquen todo esto, ¿no? Y al final de cuentas, él lo autoriza, bueno. Exacto, él firma en un papelito, sí, háganlo, sáquenle toda la lana al fan que quieran, no me importa nada. Exactamente, y es eso, ¿no? O sea, sí, te rebasa también sus películas, ¿no? O sea, te rebasa todo lo que él creó de la trilogía, la sexlogía, creo ya, ya es. Uh-huh. Ya son 6 películas. Cuando te rebasa todo eso y la mercadotecnia es enorme, ¿no? Y además la mercadotecnia tiene para aquí y años. Digo, Hasbro tiene firmado, sí, más de 10 años después de episodio 3 con Lucasfilm para sacar muñecos. También algo que tú mencionaste de Shadows of the Empire y algo que yo sentí que fue muy curioso. Terminando la tercera película, o que es la sexta película en la trilogía, que es Return of the Jedi, por un tiempo dejaron de ver juguetes de Star Wars. Pero ahorita, desde tiempo antes que anunciaran ¿cómo se llama esto? Episodio 1. Empezaron a salir juguetes. Sí. Y desde esa vez que empezaron a salir juguetes, no han dejado de salir juguetes. Eso sí, como que es un poquito extraño, ¿no? De que esta necesidad de sacar juguetes. Y lo peor de todo, y eso yo no creo que sea ni culpa de Lucas ni de nadie, sino es culpa de los fans, que constantemente están compra y compra juguetes. Y como que ellos, nosotros mismos, ¿no? Porque también lo siento en los fans de cómics, no saben cuándo decir ya. Como que ya es demasiado. Y sobrevaloran las cosas, ¿eh? Sí, sí. Por ejemplo, aquí las figuras de Lil Lady. Digo, no hay una lista, ni no hay nadie quien te diga lo que vale, ¿no? Uh-huh. Pero el valor se lo da en el fan, ¿no? O sea, digo, un fan compra 5,000 o 6,000 pesos una figura y a lo mejor no cuesta ni 2,000 pesos, ¿no? O alguien te paga 20,000 pues por una figura y dices, ay, ¿qué onda, no? Y además creo que también es como muy sintomático, ¿no? Porque de pronto, a mí me gustaban, cuando era chavito, me gustaban las figuras. La neta es que tengo que admitirlo, las figuras me gustaban mucho. Espérate, déjame hacer un momento de silencio porque es un lado oscuro. Admitido que algo de Star Wars te gustó. Algo tan mediocre como Star Wars de vez en cuando saca algo que me tiene que gustar. Es como el burro que tocó la flauta. O sea, hay tanto que hay algo que tiene que gustarme. Ok, entonces te gustaron las figuras. Las figuras y Clone Wars. Clone Wars es Clone Wars es lo mejor de Star Wars en 30 años. La razón por las 6 películas. Entonces viene para el 2008 en animación. Pero Clone Wars. ¿Ya viste el trailer de este nuevo Clone Wars? Sí. Se ve horrendo. ¿Sí? A mí particularmente no te gustó la animación. Es que como es 3D y tal, no tiene el mismo feeling. A mí parte de lo que me gustó de Clone Wars es que se veía dinámico, se veía rápido, se veía y algo muy bonito, ¿no? En muy poco tiempo, ¿no? Y en muy poco tiempo contaban muy muy buenas historias. Exacto, eran momentitos, ¿no? De hecho, 4 minutos, algo así. De hecho, yo me pregunto dónde estaba Lucas cuando hicieron esto, porque se fue por las tortas. Cuando ves las peleas de los Jedi de Clone Wars, tú esperas eso en episodio 3. De llena de reviews. Exacto. Ves a Obi-Wan y a Anakin, esperabas eso. Algo que va a decir Oscar, General Grievous en Clone Wars 2 es buenísimo. Y es mil veces mejor que todas las películas. Y tú lo ves en episodio 3 y parece un viejito. Mace Windu, por Dios, Mace Windu acaba solito con un ejército de androides. Yoda levanta un ejército de androides que casi hacen que se orinen en los pantalones. Paco, ¿podrías cuidar tus palabras? Orinen en los pantalones. Es algo natural. Exacto. Qui-Gon Jinn y santas discrepancias en la fuerza, Batman, Obi-Wan. Entonces es horrendo. Mientras que en Clone Wars es hermoso, cada secuencia es divina. No, es que no tenían tiempo que perder. Exacto. Y eso creo que les ayudó muchísimo. Estaban trabajando bajo un deadline donde tenían que hacer cierta cantidad de animaciones, cierta cantidad de tiempo. Solo podían contar con 4 minutos o 6 minutos o lo que sea. Entonces tuvieron que poner lo esencial. Exacto. Que yo creo que eso es el grave problema de episodio 1, 2 y 3, donde no pasa absolutamente nada en 1, en el 2, hasta y todos se lo esperan hasta el 3. No pasa nada en 6 episodios. Fue algo de lo que los fans, la verdad es que sí nos desilusionó, ¿no? Parte de las películas de la última trilogía. Aunque hay mucha gente que le sigue. Que esperabas más, ¿eh? No, les gusta. Y digo, nos gusta. No, y hay gente que puede incluso defenderlas, lo cual me parece patético. ¿Cómo puedes defender a quien nos cae? Yo tengo un amigo que defiende a Jar Jar Binks, ¿eh? Por favor. Invítalo al programa. Más allá de cualquier humanidad, en cualquier caso, nosotros nos tenemos que ir a una canción. A tu casa y hoy. Exacto. Nosotros nos tenemos que ir a una canción más. De nueva cuenta, para demostrar que incluso algo tan mediocre como Star Wars puede de vez en cuando producir cosas buenas. Esta es una canción de una banda española que se llama Patrullero Mancuso. Okay. Se llama El Halcón Milenario. Están escuchando con mi conexión en toradio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Qué bonito nos salió. Regresamos. Vuela el halcón milenario. Vox te permite hacer y recibir llamadas gratis desde cualquier parte del mundo. Ya sea para tu empresa o para uso personal, con ViviVox podrás comunicarte gratis y sin restricciones de tiempo u horario con amigos o conocidos dentro de la misma red. ViviVox, tu conexión al mundo. ¿Qué esperas? www.vidivox.net. ¿Qué tal? Y ya estamos de regreso aquí en Comic Connection. ¿Qué? Decía otra cosa que qué tal. Estamos aquí en Comic Connection. Entonces ya regresamos aquí en Comic Connection. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Otra vez, exacto, sí. ¿Estamos de vuelta? Lo que sea, me preocupa. ¿Retomamos el programa? Ok. O deja darle la bienvenida a Rey, que de vez en cuando también. No sería malo. Quiero empoderar todo el programa. O sea, yo la que tiene más fans aquí soy yo. Y tú que estará, hable y hable y hable. Tiene un buen punto ahí, Ok, podrías, ya que quieres tanto hablar, a ver, da el teléfono en cabina y vuelve a repetir el comercial de mi amigo, por favor. ¿Cuánto va a dar? 50%. Puedes nomás hacer un comercial. Ok, los teléfonos en cabina son el 90002041. Ok. Y pueden comunicarse aquí conmigo. Sí, porque ella va a tener que interpretar lo que están diciendo, porque claro, no tenemos como que la tecnología. Pero hablan directamente con Rick Red, le hacen la pregunta a ella y ella nos dice a nosotros. Ok, y vayan al local de Pericuapa a 10. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Y van a obtener un 15% de descuento si dicen que escuchan Comic Connection. Eso. ¿Y qué más tiene? Ah, ¿y quieres dar el correo electrónico por cualquier cosa? Ok, solcar2050@hotmail.com. Muy bien. Y así también estamos, tenemos invitado a nuestro buen amigo Oscar Islas. A ver, Oscar, si quieres dar tu correo electrónico. Sí, que se metan a la página, se pueden registrar. Vamos a dar regalos al momento de entrar al evento a las personas que se registren. La página es www.expocoleccionistas.com. Y ya saben, manden a comic-conexión @hotmail.com. Si quieren tener una cortesía para eso, nomás tienen que mencionar qué mano le cortan a Luke en el Imperio Contraataca. Y el evento es Expo Coleccionistas 2, el 3, 4, 5 de agosto de este 2007, aquí abajo en el World Trade Center. Efectivamente. A ver, ¿tenemos algo en el Messenger? ¿Alguien que nos quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien que quiere saber algo? ¿No? O sea, Reika es la voz sexy del programa, ya déjala hablar, Joy. Bueno, ¿okay? Nada más déjame, te recuerdo que este cuate vive la vida manga, ¿no? Entonces, sí, y cuando vives la vida manga, exacto, sí, honestamente. No, no. Así como okay, que tus gustos quedan muy extraños. Son muy extraños, no son lo mismo. Joel dice, a ver, ¿qué opinan de los midichlorians? ¿Apestan? De Star Wars en general, ya los midichlorians es así como el clavo en el ataúd. A mí algo que me gustó mucho de las primeras... ¿Cómo puedes decir que algo es... incongruente en una serie que en general es incongruente? Entonces, ¿puedo terminar? Pero se lo sacó de la manga. Carlos, no. Algo que me gustó mucho de Star Wars. Algo. ¿Puedo terminar? Gracias. Algo que me gustó mucho, especialmente en la segunda película, cuando Luke va a entrenar con Yoda, toda la filosofía que da Yoda acerca de cómo uno conecta con la fuerza y cómo la fuerza es parte de nosotros, te lo hacía de una manera mucho más metafísica. Como que tenías que llegar a un nivel tú personalmente para poder ser parte de la fuerza. Pero lo que no me gustó de los midichlorianos entonces es que si tú sales con la sangre correcta, o sales escogido, o eres de sangre azul, entonces ya eres un Jedi. Eres, ¿no?, un Jedi. Y eso no me gustó para nada. Sí, a mí tampoco. Como que se volvió algo que tú no puedes llegar a este momento en tu vida con entrenamiento. Nomás naces y ya lo tienes. Como que eso no me gustó para nada. ¿Qué esperabas cuando las clases de la fuerza te las daba Miss Piggy? Entonces, dentro de todas tus agresiones contra nuestro invitado Star Wars, no, general, claro que a él le agradezco su visita. Y ¿qué te parece? Es algo como que en doble sentido, que no entendió mucha gente. Ajá. O sea, no necesariamente para ser poderoso necesitas ser alto y fuerte. Sí. O necesitas tener músculos. Necesitas ser Miss Piggy. No, necesitas ser Yoda. Necesitas ser un moped. Y correr. Necesitas ser Joy Moises. Paco, ¿qué te parece si en vez de estar agrediendo Star Wars, agredes otra cosa? ¿Te gustaría agredir esto? No. Antes de eso tenemos que mencionar la semana pasada se estrenó, sí, Fantastic Four. Muy buena. Y los Cuatro Fantásticos y el Silver Surfer. Exactamente. O mejor conocida como Fantastic Four Rise of the Silver Surfer. Rise of the Silver Surfer. Sí. Y nosotros la vimos, ya comentamos la semana pasada que es muy buena. Divertidísima. Lo que son las cosas de la vida. Gente no le ha gustado, ¿verdad? Exactamente. ¡Qué raro! ¡Qué raro! No, y además, el fan de cómics no le está gustando una película de cómics. Nunca hemos visto eso. Exacto, ¿no? Y particularmente, de nuevo, volvemos a mencionar el caso particular del buen podcast de Giovanni Arevalo, el editor de Marvel Televisa. Sí, sí, sí. Lo pueden escuchar en toquedequeda.com/bullpen. Por favor, escúchenlo. Para que vean que ese no es el peor programa de cómics por la radio. Y que aprecien un poquito a Joy, además. Sí, sí, quiéranme un poco, porque créanme, al resulta menos que trato de decir algo coherente una vez por programa. No. El caso es que junta a dos personas ahí para criticar la película y la critican en un nivel que parece que los cuates tienen 5 años en su discusión, sí, ¿no? Y se están quejando como que de cosas tan triviales. Exacto. Que no vienen con la trama. Yo creo que ya lo podemos decir. Sí, Galactus es una nube. ¿Eso qué tiene que ver con eso? Nada. Eso no importa. Lo que hace Galactus es venir a la Tierra a comérsela. Exacto. Sea nube, sea humano, lo que tiene que hacer es comerse la Tierra. Y, además, funciona de las dos maneras. Y además, si hubieran puesto al hombre grandote con minifalda y cuernotes, sí, hubiera sido otra película, porque todo lo que pasa en los cómics es demasiado extenso. Aquí lo importante era la relación de los Cuatro Fantásticos con el Silver Surfer. Y los Cuatro Fantásticos con ellos mismos. Exacto. Que es una de las cosas que no se olvidó Tim Story, el director de la película, ni en la primera película ni en la segunda película. El caso es, chequen este podcast, las críticas son básicas. Nosotros seguimos, más. Particularmente nosotros seguimos recomendando la película, chéquenla. Me gustó y mucho. Y además de que la recomendamos. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa, más para que vean que aquí también podemos ser ñoños, aquí también podemos ser geeks y niños de 5 años. Te voy a decir por qué Galactus es una nube. Según John Byrne, él especifica que cada persona que ve a Galactus lo interpreta de una manera diferente. Como la única persona que ve a Galactus en toda la película es el Silver Surfer, ¿qué tal si él ve a Galactus como una nube gigantesca? Los Cuatro Fantásticos posiblemente hubieran visto un hombre gigantesco, pero como solo vimos la versión que ve el Silver Surfer, vimos una nube gigante. Regalos, Joy. Entonces vamos a regalar los CDs del soundtrack de la película Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. Y tenemos dos CDs para regalar el día de hoy. Lo único que tienen que hacer es escribir las respuestas correctas a la trivia que voy a dar. Son 5 preguntas, pero para hacer como que con mucha sincronicidad. Que para aquellos que no le escuchen o no entiendan el español de Joy, no importa, los vamos a subir al blog esta misma noche, entonces no se apuren. Entonces, son 5 preguntas, contesten 4, mándenlo a comic-conexion@hotmail.com. Reika ya dijo que las 5. Está bien, contesten las malditas 5 preguntas. Las 5 preguntas. No mando nada. Tienen de aquí a una semana para contestar las respuestas correctas. Las personas que tengan las respuestas correctas, agarraremos sus nombres, los pondremos en un sombrerito y la señorita Reika Reds escogerá al ganador. Así o es. Mejor dicho, a los dos ganadores. Las preguntas de esta trivia. Escoger, no se emocionen, escoger. Manden su foto por ahí, por favor. las preguntas son las siguientes. Son muy fáciles, entonces pongan atención que ahí les van. Primera pregunta: ¿quién ayuda? ¿Qué personaje ayuda a los Cuatro Fantásticos a vencer a Galactus en su primera aparición en el cómic? Yoda. Pregunta número 2: ¿con qué arma Reed Richards logra vencer a Galactus en su primera aparición en el cómic? Con un sable de luz. Nombren a 5 de los miembros de la familia real de los Inhumanos. 5 miembros, ¿oyeron? Okay. Anakin Skywalker, Leia Skywalker, Luke Skywalker. ¿Qué nombre heroico o qué nombre de superheroína utilizó Sharon Ventura cuando fue miembro de los Cuatro Fantásticos? Y ya para cerrar, la pregunta número 5: Johnny Storm en el cómic se casa con una persona que cree que es de la raza humana, pero no, resulta que es una raza alienígena. ¿Qué raza alienígena era esta persona? La racia, ¿no? Era Wookiee. Con eso tengo que trabajar. Con esto tengo que trabajar. Entonces ya tienen las 5 preguntas. A cualquier persona que no las escuchó bien, nomás manden un correo y se las vuelvo a mandar. No importa, vamos a subirlas de todas las maneras al blog. Las subimos al blog. https://diagonal/diagonal con mi conexión, con unas horas en medio, con mi conexión. .blogspot.com. Espérate. Y eso, recuerden que esto es para ganar un CD del soundtrack de los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. De los cuales esta semana tenemos 2 para regalar. Y esto es por cortesía de 20th Century Fox. Aquí dice Javier que le digan sus naves y figuras favoritas, por favor. Naves favoritas. Honestamente, yo debo... El Enterprise. Yo debo admitir que me gusta mucho el X-Wing, porque es la nave de Luke Skywalker. Pero si tuviera que escoger otra nave, sería el B-Wing, porque se ve tan extraño. A ver, a ti. La de Darth Vader. Ah, ok, la TIE Fighter de Darth Vader. Uh-huh. Y el Sith Infiltrator de Darth Maul. A ver, ahorita que mencionas a Darth Maul, ¿qué onda con Darth Maul? Cuando llegó todos los avances, todos los trailers, todos los pósters, toda la mercadotecnia, básicamente, de episodio 1, parecía que Darth Maul iba a ser un personaje mucho más importante y resulta que es absolutamente... De hecho, yo también pensé que iba a ser por lo menos el villano de la otra trilogía. Nada, ¿no? ni le llega ni a los tobillos a Darth Vader. ¿Qué pasó con eso? ¿Tienes alguna información de por qué lo que estaba haciendo Lucas quería jugar con nosotros? ¿Creímos que estábamos viendo el nuevo Darth Vader y estábamos viendo el nuevo Boba Fett? Sí, sí, cierto. Porque si alguien tiene una muerte patética y ridícula, es Boba Fett. No estamos de acuerdo, espero. No, pero no muere Boba Fett. ¿Sabes qué? Pero grita como nena. Eso no había efectos de sonido tan buenos. Quiero yo creer que en alguna parte del contrato de Bounty Hunter en el universo de Star Wars está... Si gritas como nena, serás fusilado ante un ejército de Boba Fett. Y mira que es uno de los personajes más seguidos de los fans, Pero lo que acabas de decir es muy importante. Tú dijiste, Boba Fett no se muere. En las películas se muere. Pero curiosamente hay toneladas de libros donde él continúa. Sí. Y lo que quiero saber, tal vez tú me lo puedas decir, ¿por qué es tan popular Boba Fett? De hecho, yo creo que como todos los malos, ¿no? Sí. Boba Fett es un cazarrecompensas. Ahora, hay otra historia de Boba Fett también, uh-huh. ¿no? Que es uno... Era un soldado de Stormtrooper y deserta. Sí. Y se vuelve cazador. Pero ya vimos que eso no es cierto. Pero eso no es cierto, ¿no? Bueno, según episodio 1 y episodio 2. ¿Episodio 2? Sí, eso no es cierto. Es un clon sí, del es clon. Un clon. Es un clon del clon. Que eso también, digo, a muchos no nos gusta. De hecho, no, se supone que es el hijo del clon. No, es del un original clon. Del clon. No, es que no es un hijo. Es otro clon que lo adopta. Ah, ok. ¿Y qué es lo peor de todo? ¿Sabes qué es lo más curioso? Después de la asquerosidad que hicieron con el Hombre Araña y con la saga del clon, ¿tú crees que se ha inspirado ahí? Lucas. Yo creo, de hecho, la idea de la saga del clon tiene bastante tiempo en sí, pero hacerla tan mala, porque yo cuando vi que acerca de las Clone Wars en el episodio 4 en New Hope, uh-huh. dije yo, puede ser interesante, ¿no? Porque alguna vez tú leíste El mundo de Krypton de John Byrne. Sí. ¿Te acuerdas que ahí también hay una guerra clónica ahí? Sí. Fue mucho más interesante. Pero ese es John Byrne, él sí sabe hacer las cosas. No es George Lucas. Estuvo buenísimo porque ahí la idea en Krypton, el Krypton de los cómics, tú nacías y hacían tres clones tuyos. También en el Krypton de John Byrne, porque ya hay como 10,000 Kryptones. Cada el escritor hace un Krypton distinto. El Krypton de John Byrne, tú nacías y te hacían tres clones. Si te pasaba algo a través del mundo, como si perdías una pierna, perdías un riñón, lo que sea, agarraban uno de tus clones y le quitaban esa parte y te la pegaban a ti. Pero lo que pasa es que ciertas personas empiezan a revivir a los clones. O mejor dicho, a sacar a los clones de suspensión o de hibernación. Y ahí empiezan unas guerras. Ya nos tenemos que ir. Ya me están informando Jerry que nos tenemos que ir. Fue un placer estar con ustedes. Sí, nomás, de verdad, sí. Para cerrar este programa. Gracias al maestro de actuación de Joy que vino. Muchas gracias. Antes que nada, más me gustaría agradecerle a Oscar Islas. Gracias a ustedes. ¿Quieres volver a dar tu correo electrónico o la página? La página de internet, www.expocoleccionistas.com. Regístrense y tendrán regalos en la expo. Y recuerden que es el próximo la próxima semana, el 3, 4 y 5 de agosto del 2007, aquí abajo en el World Trade Center. Exactamente. Visítenla, corran la voz. También, si quieren, recuerden el concurso de los soundtracks de Fantastic Four. Nomás hay que escribir. Si no tienen las respuestas, las preguntas, son en comic-conexión@hotmail.com y yo les mandaré las preguntas, ustedes me mandan las respuestas y tienen toda una semana para contestar. No es el primero que conteste. Que lleguen ni nada, exacto. Pero para tener una, ¿cómo se llama? Una cortesía. Las cortesías sí tiene que ser para el 2 de agosto, porque si no, sí es como complicado todo. Entonces, manden las primeras 5 personas que manden la pregunta, que era ¿qué brazo o qué mano le cortaron a Luke en Imperio Contraataca? Serán ganadores de una cortesía para Expo Coleccionistas. Y yo creo que ya hemos hecho todo. Obviamente a mi querido amigo Juan Carlos, vayan a Pericuapa, local A1, y se ganarán el 15% de descuento. Con solo decir, escucho Comic Connection. Exactamente. Y su correo electrónico es solcar2050@hotmail.com. Y yo creo que eso es todo. Esto ha sido todo por esta emisión. Gracias. Hoy tenemos menos tiempo, pero no importa. La próxima semana nos desquitamos. Gracias a nuestro invitado, por supuesto. Gracias a nuestro invitado. Gracias. Muchas gracias por las cortesías, a nombre de nuestros fans. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Star Wars apesta, eso ya quedó demostrado. En cualquier caso, nos despedimos con una canción. que en esta ocasión es Richard Cheese. Muy bien. Una canción que muchos creen que es de Weird Al, pero no es así. Esto okay. se llama Star Wars Cantina. Bien. Nos vemos la próxima semana aquí en Comic Conexión por entoradio.com. En tu radio. En tu vida. Adiós. Hasta la próxima semana. Her name was Leia, she was a princess, with a Danish on each ear, and Darth Vader drawing near, so R2-D2 found Ben Kenobi. Obi-Wan. He'd have to put the Death Star plans into the Rebellion's hands, so Luke and Obi-Wan had to get to Alderaan, so they stopped into Mos Eisley to have a drink with Han at the Star Wars Cantina. You've ever seen a here at the Star Wars Cantina. Music and blasters and old Jedi masters at the Star Wars. Una puta solo. His name was Solo. Han Solo. He was a pilot with a blaster at his side and a smile 12 parsecs wide there with Chewbacca. He was a Wookiee. They met with Luke and Obi-Wan about the Millennium Falcon docking bay 94. Stormtroopers at the door with a flash of Ben's lightsaber. Now there's an arm on the floor at the Star Wars Cantina. The weirdest creatures you've ever seen. Spaceport. You will never find the more wretched hive of scum and villainy. You must be cautious. His name was Yoda. He was a Muppet. Darth Vader was so bad. And by the way, he's Luke's dad. Luke kissed his sister. His hand got cut off. In that galaxy far, far away, Luke has had a lousy day. Boba Fett was so mean. Jabba had bad hygiene. Why didn't they all just relax back on Tatooine at the Star Wars Cantina. The weirdest creatures you've ever seen. Las bases fueron escuchadas. Los magnatas están listos para seguir su camino. Prepárense para la siguiente epopeya. La próxima semana. Bien. Comic Con Comic Connection.